Estamos muy bien físicamente, estamos todos descansados, solamente tenemos la ausencia de Lugli por una lesión que se generó, por un traumatismo que se generó en el partido último, en un golpe con Papalardi, así que va a ser baja para hoy. Después los cinco iniciales van a ser los mismos, Schoppler, Montes, Rodríguez, Arese y Esengue, y nos preparamos ajustando cosas tácticas para el cuarto juego que vimos del tercero. Y bueno, nada mucho más que eso, pensando en ganar para tratar de cerrar la serie.